Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Te estoy viendo de hace un tiempo, estoy esperando el momento, más no paro de pensarte, ¿qué le voy a hacer? Se me están... Como todos los fines de semana, estás escuchando las 20 más votadas al ranking de la radio, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Que dure un poco más de la cuenta. Suena mía. Quiero disimular que no me sé tu nombre. 250 versión remix, junto a Tini y Duki. Que suene una canción más. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 33 de esta cuenta regresiva. Hoy hablamos de descensos también para Mia, Tini y Duki. Cuatro lugares desciende esta canción, hoy ubicándose en el puesto número 37. Es un secreto que tú me gustas y que me encanta cada vez que tú me buscas. Y vos sabes que lo que me gusta. Si te gusta la música de Mia, si te gusta esta versión remix de 2.50, sabes que lo tenés que votar para que lleguen al podio, o por lo menos para que estén dentro de los 20 más votados. Nos vamos al puesto número 13 ahora, donde nos encontramos con un artista que mantiene su lugar. La semana pasada mantenía su lugar, puesto número 13, Enrique Iglesias, Farruko. Me pasé de copa, sin duda, me pasé. Puesto número 13. Farro, Lanzai, Enrique Iglesias. ¡Quiéngale! Te pido mil disculpas, es que mereces una explicación. No vale la pena terminar con nuestra relación. Por una noche de rumba, nos sorprendió la locura. No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Llevar por la música y la emoción. Y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguí y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella. Y es que me pasé. Y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación. Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé. Me pasé de copas. Me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Yeah.

aunque 21, 22 y 23 todas las semanas son ocupados por los ingresos. Es decir, en realidad, ¿quién estaría quedando en el puesto número 21? Ahí hay una mentira. ¿Quién estaría quedando en el puesto número 21? En realidad está quedando en el puesto número 24. Y así toda la fila en adelante. Por lo tanto, quien queda en el 40 está quedando en el 43, y ahí es cuando los artistas empiezan a ir de ranking. Lo explico para que quede claro, ¿no? 21, 22 y 23 son ocupados por los ingresos. De ahí se empieza a formar la fila normalmente, y lamentable quienes queden en el puesto 41, 42 y 43 son los tres artistas que abandonan el ranking semana tras semana. Entendido. Que no quede el malentendido, como dice Lucho Castro. Estamos casi en la mitad del ranking, puesto número 11. La semana pasada esta canción, gracias a tus votos, ingresaba al ranking. Sí, ingresaba al puesto número 22, siendo la segunda canción más votada. En solo una semana se logra ubicar en el puesto número 11, casi en la mitad del ranking, casi ingresando en los 10 más votados de esta semana. Ella es Marcela Morelo y nos hace esta versión de Como la Flor. Punto número 11. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor me diste tú, se marchitó, me marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Suena Lola Índigo, Niña de la Escuela, la que no te... junto a Chini y Belinda. Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena. Yeah. Puesto número 35 de esta semana para Lola Índigo junto a Chini y Belinda, canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking de la radio. Está Estamos a punto de ingresar entre los 10 más votados, pero antes de eso, ¿te parece si hacemos un repaso de cómo se fue formando el ranking hasta este preciso momento? Hacemos un repaso de todas las canciones que ya hemos escuchado. Puesto número 20 de esta semana, descendiendo 3 lugares en el ranking, Robbie Solo. Señora mía. Puesto número 19 de esta semana, nos encontramos con Diego Torres y Ivette Sangalo, también descendiendo 3 lugares esta semana con Hoy. Y sí. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Estamos haciendo un repaso de las canciones que ya han sonado, canciones que ya hemos compartido en el aire de la radio. Puesto número 18 de esta semana, canción donde hablamos de ascenso. Semana pasada puesto 31, hoy, gracias a tus votos, sube al puesto número 18. Ellos son los chicos de Maná, acompañados por Joy, haciendo esta versión 2021 de Eres mi religión. Espectacular, clásico, reversionado en este 2021. Vos armás esto de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Vamos todos. Ay. Ay, amor, tú eres mi religión. Tú eres luz, tú eres mi sol. En el puesto 17 esta semana nos encontramos con Camilo. Que sí, que sí, que sí. Versión remix junto a Shawn Mendes, haciendo Que sí, versión remix, como te decía, puesto número 17, descendiendo 2 lugares en el ranking. Nos vamos al puesto número 16 de esta semana, donde nos encontramos con Cocora, haciendo Paya. De llevarte a todas partes, que te encante, que me cantes. Canción que hoy desciende 5 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 11, hoy puesto 16. Para llevarte a todas partes. En el puesto número 15 esta semana nos encontramos con Nati Pastorutti, haciendo esta hermosa canción titulada Fue lindo, pero no. Fue lindo, pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada, no me llames. 3 lugares desciende esta semana Nati. Quiero ser feliz con otra gente, ver otros colores. En el puesto número 14 hablamos de ascensos. La semana pasada puesto número 36. Hoy, gracias a tus votos, puesto 14. Ellos son Banda 21. Lo hacen esta versión en vivo vía streaming de Si me tomo una cerveza. En el puesto número 13 esta semana, al igual que la semana pasada, nos encontramos con Enrique Iglesias junto a Farru. Me pasé. Es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra hace más de un mes. Enrique Iglesias, Farruko, Me pasé, mantiene en su lugar, al igual que la semana pasada, puesto número 13. Puesto 12 para Fonsi. Ahí va. Fonsi junto a My Towers haciendo Bésame. Pero a mi canción le cambiaste la melodía. Y si tú quieres, bye, bye, bailame. Canción de Fonsi que hoy desciende 2 lugares. Y recién nomás escuchábamos el puesto número 11, donde te decía, hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 22. Hoy, gracias a tus votos, puesto número 11, Marcela Morelo, Como la flor. Ay, cómo me duele. Estas fueron las canciones que ya hemos escuchado. Estamos a punto de meternos entre los 10 más votados de esta semana. Puesto número 10, entonces, canción que hoy desciende 3 lugares en el ranking. Él es David Bisbal, lo acompaña Luis Fonsi y nos hacen Dos veces. Puesto número 10.